Y con novedades yo, en las Malvinas. ¡Vamos unos! Pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa, entereño. Tiene un trasero que con la sensación, no tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa, entereño. Tiene un trasero que con la sensación, vamos. Aquí está la salsa con sangre, sale mucho mejor. Y le da la historia de una maquita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor, y entre las actrices gran simpatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó, moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó, y así fue la estrella más destacada de todo el show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró, no cantó en la escena donde había llanto, solo lo duró, y a pesar de todo sigue con algo mucho mejor. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. Mira, mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. Era que ella tiene una cosa preciosa. Era que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. Pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. Era que ella tiene una cosa preciosa. Era que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. La, la, la, la, la, la, la. Pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. Era que ella tiene una cosa preciosa. Era que ella tiene una cosa preciosa. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. No tiene talento, pero muy buena moza. No tiene talento, pero muy buena moza. Pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Ella tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa.